Así que bajo ese marco queremos rendir homenaje, pero antes quiero saludar a Sebastián Herrera, que está en los controles y la producción musical. Hola, hola. Hola, Vicente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy leyendo aquí justo algo de la canción que vamos a poner. Sí. Y bueno, dice que en una entrevista ya contó que por haber grabado Plegaria a un labrador, la detuvieron en dictadura y la torturaron. Bueno, hay una serial que va a salir ahora. Y lo que los arreglos son de Valentín Trujillo. Lo arreglo en esta canción. Mira qué hermoso, ¿eh? Y Valentín Trujillo está pasando también por una situación bien delicada de salud. Así que el tío Valentín, toda la fuerza de todo Chile también, po, ¿cierto? Es uno de los nuestros, de nuestros artistas. Vamos entonces a escuchar con los arreglos de don Valentín Trujillo esta creación de Víctor Jara y la interpretación de esta gran maestra que ha partido entre nosotros, Cecilia. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos para crecer. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego al cañón de tu fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de tu fusil. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma, líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego acuéstate y mírate las manos para crecer. Estrella, tu hermano, juntos iremos, unidos en la sangre. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, amén, amén, amén, amén, amén, amén, amén, amén, amén. Escuchamos a Cecilia, qué tremenda interpretación, ¿cierto? Y qué magnífica arreglo. Sorprende que, como decía Sebastián, sea del tío Valentín con un sintetizador, como muy vanguardista. Y hoy día seguramente en alguna parte de la dimensión estará Víctor Jara con Cecilia, conversándose un mate quizás de tantas cosas, ¿cierto? Chile nos une en muchas cosas, y una de esas cosas es la música. Yo hoy día me explicaba, decía, ¿por qué la música tiene que tener color político? La música es universal. Y debemos de todo degustar de la música, no porque yo escucho Intigimán y ya tú soy de tal, no, tú, yo escucho qué sé yo. Todos los artistas tienen el derecho de ser escuchados y respetados porque su trabajo, su propiedad intelectual tiene un valor por sobre los pensamientos o ideas políticas. Mucha de la gente dice Víctor Jara lo siente como de Chile, ¿no? Víctor Jara, que de, aunque él tenía un tenía un partido, todo eso, pero sus canciones cobran sentido en la vida cotidiana de la gente, del poblador, que no tiene ningún color político. Sabe que se tiene que levantar muy temprano para cruzar todo esto que cuesta tanto, con tanto taco, y llegar a sus trabajos como ha sido siempre. Sobre todo los puentes altinos, que es una comuna dormitorio, como muchas del área metropolitana, donde en las mañanas se siente el flujo de gente que sale a buscar el sustento, el trabajo. Y de eso habla Víctor Jara en sus canciones, del sentido que tiene. Y yo creo que la Cecilia, siendo de un pueblo tan sacrificado como es, como esos pueblos del sur de Chile, quiso cambiar un poco la historia. Contra viento y marea, hoy día es reconocida. Bien, nuestro pequeño homenaje y nuestro pequeño recordatorio de que hay que querer a nuestros artistas, a nuestros músicos, ¿ya? Así que volvemos a repetir fuerza para el tío Valentín, para que se recupere, para que siga con nosotros un tiempo más. Bueno, vamos a ir a la música nuestra. Vamos a ir con Punahue. ¿Será Punahue? Punahue. Esta agrupación es de Antofagasta. Está conformada por muchos profesores de allá, y que tiene varias producciones, y perdió una voz muy característica. Es como cuando uno escuchaba Quilapayún, ¿cierto? Esa voz característica de Quilapayún. Bueno, Punahue tiene justamente eso, una voz muy característica que la hace muy interesante escuchar al oído de todos nosotros. Esta noche vamos a escuchar de ellos el Acuatiri, que viene siendo como el espíritu de las aguas. espíritu que necesitamos, ¿eh? Necesitamos agüita, todavía necesitamos más agüita, y ojalá que se nos den unas semanitas más, al menos para el sur se está dando harto, y qué rico, porque, pucha, necesitamos hortalizas, necesitamos verdura, ya. Así que la agüita corra, pero que no escurra, sino que corra nomás, ya. Bueno, vamos entonces a escuchar a Guatiri con la agrupación Punahue de Antofagasta. Bueno, ahí está la agrupación Punahue desde Antofagasta, ¿cierto? Estos chiquillos que nos deleitan con estas melodías tan hermosas de nuestro folclore. Oye, quiero mandar un saludo muy fraternal a la agrupación que hasta ahora debe estar ensayando, es la agrupación Kodachi, ¿ya? Que dirige mi amigo Nelson Leal. Bueno, tuvieron una partida de uno de sus danzantes, de sus bailarines en estos días. Queremos mandarle toda la fuerza acá de los guerreros del arcoíris a nuestros hermanos del Kodachi. Fuerza, chiquillo, échenle para adelante. La vida es así a veces, tan dura para esos momentos que todos vamos a llegar a ese momento. Así pues, chiquillo. Y bueno, y un saludo para todos nuestros oyentes que nos siguen toda la semana. Bueno, ahora vamos a continuar con un gran grupo que lo vamos a tratar de invitar en un día de esto, ¿eh? Vamos a seguir con las invitaciones, pues ya tenemos a la agrupación Orígenes. Vamos a ver de ellos. Bueno, vamos entonces a escuchar a la agrupación Alturas de Chile, de mi gran amigo José Pepe Riquelme, ya con el tema Tierra de Mis Sueños. Bueno, ahí teníamos a nuestros amigos de la, del grupo Alturas con Esta Tierra de Mis Sueños. ¿Eh? Y aprovechamos mandar un saludo también a nuestro hermano José Pepe Riquelme y a todos los chiquillos que compusieron y que esta gran Alturas esta noche. Bueno, vamos a viajar imaginariamente, pues vamos a ir a nuestro norte de Chile para traer a unos grandes amigos también de acá, del programa y de la música andina, ¿cierto? Oye, quiero mandar también un saludo, antes que se me olvide, a nuestro amigo Ramón Olivares de Renacer Andino, que van cumpliendo años los chiquillos, así que feliz cumpleaños, Ramoncito, que vaya muy bien con los este tremendo programa que lleva tantos años ya difundiendo también la música andina del norte y de todas partes de Chile, ¿cierto? Buena onda, pues. Bueno, a los que se suman esta noche, todos los guerreros del arco iris, vamos a ir a Arica a buscar a estos Arica Manta, junto al marino también, ¿eh? Vamos a escuchar Totora con Arica Manta. Oye, y este tiene un mensaje muy hermoso, porque también dedicado a que este mes fue el mes de nuestra chinita, por cierto, de la Virgen del Carmen, y se celebró como todos los años que no habían podido estar, pero los peregrinos estuvieron ahí. Es un poco una historia de las tantas historias que se tejen detrás de la chinita, ¿cierto? Vamos a escuchar entonces esta Totora con Arica Manta. Que no amaneció, porque lo que tenía todo lo entregó. Para el año yo vuelvo, se quedó en su lamento. Doctora quiere tocar con su cajita de bronce, en todo el pueblo se aparecerá por el día y la noche. Con su pelo largo se le ve brillar y en la luz de una estrella se ve reír. Ya viene con su tambor a entregar su corazón. La viera la tirará a saludar a su china. Doctora quiere tocar con su cajita de bronce, en todo el pueblo se aparecerá por el día y la noche. Con su pelo largo se le ve brillar y en la luz de una estrella se ve reír. Ya viene con su tambor a entregar su corazón. Ya viene, la tirará a saludar a su china. Tenía una cita al amanecer, el 16 de julio no pudo volver. Para el año yo vuelvo, se quedó en su lamento, porque lo que tenía todo lo entregó. Un 16 de julio que no amaneció, con los morenos del Carmen, con la ñusa y la tirana, con la ñusa y la tirana. Ah, doctora quiere tocar con su cajita de bronce, en todo el pueblo se aparecerá por el día y la noche. Con su pelo largo se le ve brillar y en la luz de una estrella se ve reír. Ya viene con su tambor a entregar su corazón. Ya viene, la tirará a saludar a su china. Doctora quiere tocar con su cajita de bronce, en todo el pueblo se aparecerá por el día y la noche. Con su pelo largo se debe brillar y en la luz de una estrella se ve reír. Ya viene con su tambor a entregar su corazón. Ya viene, la tirará a saludar. a saludar a su China, a saludar a su China. Bueno, ahí estaban nuestros amigos de Arica Manta y también recordando algunas historias de lo que fue la Virgen del Carmen, ¿cierto? Tantas historias que deben nacer a través también de la música. Así que les mandamos un saludo a los chiquillos de Arica. Nosotros queremos quedarnos allá porque allá como tierra siempre de sol, de verano. Ya nos vamos a quedar un ratito más, pero esta vez vamos a ir a buscar a otros grandes de ahí. Amigos deben ser, al Sergio. Ah, pero ya tenemos ya a nuestro amigo que está atento a llamarnos. Sí, pues el espacio de él, pues el espacio del bolero. ¿Qué nos traerá hoy día? Bueno, vamos a descubrirlo desde ahora en adelante. Estamos en conexión con Sergio. ¿Cómo estáis, Sergio? Buenas noches. Buenas noches, Vicente. ¿Cómo estás? Buenas noches, Evita. Gracias por escucharme y permitirme estar al aire, ¿ya? Sí, como siempre, si usted es un guerrero más, pues compañero, es parte ¿cómo de... ¿Cómo están ustedes? Estamos bien. Qué bueno. Estamos bien. Con vida y con salud, estamos bien. Estamos al otro lado, ¿cierto? Sí, oye, tú que soy generacional, no quiero decir que soy viejo, ¿eh? Pero ¿no? Yo creo que también... Estás un poco triste con la partida de la Cecilia, ¿no? Por supuesto. ¿Más de alguna vez te pegaste una cantadita de esa, o no? Claro. ¿O te bailaste el puré de papa ahí, ah? No, me gusta esa que dice... Bom, bom, bom, bom. Ah, ya. Estrella. Ya. Linda, escucha, pero... A todos nos llega su hora, po. Así es la vida, ¿no? ¿Ah? Así es la vida. ¿Pero qué podés opinar de ese personaje? Porque me imagino que tú sos de esa generación, pues de los 60, donde bueno, se hacían los malones, donde las señoritas iban con el peinado, pero con laca. Que después del baile le quedaba laca en el pelo. La cagada. Oye, Vicente. Di. La chiquilla de la peluquería antes de ir a los malones. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, que ponía esos cascos para calentarle la cabeza con rulo. Claro, y ahí se pinchan, se baila twist, unos rock lentos, unos blue. Oh, Dios santo, qué linda. ¿No te vayan a pegar? ¿Está detrás tu señora? Ahí uno buscaba una minita para pinchársela, porque siempre el hombre despica. Ah. No la sacaba con buena intención. Le gustaban los lentes allá para el lado oscuro. ¿Te acuerdas cuando decían... este baile con pastel y lo guardan pato? ¿Te tocó alguna vez o no? No, pues si yo no soy de esa generación. Pues. Yo no salí de sarcófago a venir a hacer el programa. Oye, ¿sí? Sergito, ¿Cuál va a ser el bolero de esta tarde? Puta, no sé, me voy a apretar el copo. Voy a pasar un aviso. Mañana estoy en el Libertador con Menadier. Ya. Tengo todas las puertas voladas porque la pega está floja, lenta, muy mala. Ya. Entonces, el sábado, en Santa Elena, la semana pasada no fui, porque mucha agua. ¿Te podía caer en la boca? Lo sobró mi puesto, bueno. Que ahí supe lo que sintió Arturo Prats cuando cayó de boca en el bote. Ya, entonces el domingo voy a estar en Bolivia con Arturo Prats, el martes próximo en Malebrán, alcalde Malebrán, miércoles Eduardo Cordero, esa señora era un profesor, no, el otro era el profesor alcaide. Y como dije anteriormente, jueves Ejército Libertador, con Sargento Menadier, puto, había sido capitán Menadier, teniente coronel, sargento nomás, no dio para más, como la Sargento Candelaria. Ya. Oye, ¿y el bolero? Sí, pues déjame hablar, para que me decime que me estoy tomando los vinos que no llegué a la cuestión esa que sí. No fui. Pero te tengo el cuello guardado, no te preocupes. Ya, un bolero. Sí. De la Juan Marí. Ya. Con nuestro grandioso Humberto Lozán. Humberto Lozán. Quémame los ojos. ¿Quémame los ojos? Sí, señor. Ya, compadre. Buen tema. Sí, lo mejor de Humberto Lozán. Recordando la Boat. La Boat, la sirena. ¿Ah? La sirena. Sí, señor. En Indianápolis. Allá por Alameda, cerca de San Diego. El negro bueno en la Florida. También, pues el negro bueno, el caballo blanco. Las ahí todas. Ya, la compadre. Quimita. Vamos con ese bolerito hermoso. El Luz, el Olimpo de Puente Alto. Chao, hermanito, que estés bien. Un abrazo a ustedes, mis amigos. Oye, el próximo miércoles, como de lugar, voy a estar allá. ¿Eh? Veamos que sea verdad. No, si va a ser verdad, voy a hallar toda la hueá que tengo guardada. Los vamos a negar. Ya, compadre. Que esté bien. Chao, claro, hermano. Voy a hallar un triciclo para traerlo. Chao. Deja que tus ojos me vuelvan a mirar, deja que mis labios te vuelvan a besar, deja que tus besos ahuyenten las tristezas que noche tras noche me hacen llorar. Deja que la luz retorne a mi vida para que lo triste se marche de mí. Déjame sentirme dormido en tus brazos para que mi ser se llene de ti. Deja que mis sueños se aferren a tu pecho para que te cuente cuán grande es mi dolor. Déjame estrujarte con este loco amor que me tiene al borde de la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso, vida, pero nunca digas que no volverás. Que mis sueños se aferren a tu pecho para que te cuente cuán grande es mi dolor. Déjame estrujarte con este loco amor que me tiene al borde de la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso, vida, pero nunca digas que no Bueno, ahí estaba este bolerito de Sergio, que todas las semanas tiene ese espacio tan bueno que va calando en la gente también, pues este género tan hermoso. Y hoy día se quedó en Chile por primera vez, porque siempre viaja para México, pero esta vez se quedó acá en Santiago con la gran orquesta de Guambalí, ¿cierto? Bueno, como les decía, pues, antes que nos llamara Sergio, que nos queríamos quedar en Antofagasta, perdón, no, me van a retar, en Arica, quiero decir, en Arica, siempre Arica, ¿ya? Vamos a ir con los cantores de Arica, nuestros amigos, que nos van a entregar las piedras de tu calle. Está en otra. Seba, vamos con el tema. Thank you. Bueno, esta noche, como le habíamos mencionado al principio del programa, como ya todos los miércoles se hace habitual, de estar con nuestros amigos, con nuestros hermanos que hacen música andina, que están acá en la provincia, región metropolitana, y que son muchos los grupos que nos han visitado, ¿cierto? Bueno, esta noche, Orígenes con nosotros, vamos a estar en entrevista con ellos, pero vamos a escuchar su música primero, su carta de presentación, y luego vamos a conversar con ellos, de su discografía, su cómo ha sido toda esta entrevista a tanto grupo y los que se suman esta noche. Bueno, Orígenes, esta noche con nosotros. Vamos a escuchar. Este fuego que crece más y más, y miles marcharán hasta la plaza Dignidad. Bueno, ahí estábamos escuchando a Orígenes. Hoy nos hacían historia los chiquillos que habían estado aquí y yo no me acordaba, ¿no? ¿Por qué será? No lo sé. Bueno, Orígenes, esta noche Víctor Contreras y Marcelo Márquez están con nosotros. Marcelo, buenas noches, ¿cómo están, chiquillos? Y bien, pues aquí estamos, muy contentos de estar acá, con todas las ganas, las pilas puestas. Hemos recorrido harto todo el país. Qué lejos, para llegar acá a Puente Alto. De Cerro Navia. Sí, de Cerro Navia al mundo. Le mandamos un saludo a todos los chiquillos de ese sector. Ya, un sector muy aguerrido además y en los tiempos difíciles. Cuéntanos un poquito de orígenes, Marcelo? Bueno, el grupo nace entre el 2013-14, digamos a fines del 2013, con la intención de recuperar lo de los pueblos originarios, la defensa de los pueblos originarios. Como todo grupo, empieza con temas de cover. Como todo grupo empezamos con cover, sí. Y de a poquito fue evolucionando hasta llegar ya el primer disco, el 2018, que sí, tiene un nombre Nairiri, y es que vinimos a promocionar esa vez. Este Nairiri, que significa primero, en lenguaje aymara. Y después ya con el tiempo hicimos un LP que nos fue re bien, colaboraciones. En tiempo de pandemia también tocamos en todos lados, en desde casa, en recitales internacionales, que hacíamos con Buenos Aires, México. Estuvimos bien llamados en ese tiempo. Y ahora sacamos nuestro segundo disco, que Somos Pueblo, que tiene que ver con tres puntos importantes: el estallido social de Latinoamérica y Chile, con la defensa de los pueblos originarios y un homenaje a Víctor Jara, que todo eso se une en las canciones como El Derecho y en Paz y El Mín de la Victoria, en lo mismo central, en que hay que seguir soñando, hay que tener esperanza, porque no hay que echarse para abajo, porque todo puede ser para mejor, y si uno se echa para abajo, nunca va a lograr nada. Entonces, yo creo que es el punto central del disco. En la esperanza. En la creación. Exactamente. Y la esperanza de que tenemos. Pues, soñamos con un mundo mejor cuando fue el estallido. Creíamos que iban a hacer las cosas. Ahora fallamos, digamos, con todo lo que está pasando ahora. Pero no se pierde la esperanza. La fe todavía no se pierde. Entonces, eso es lo que quiere decir el disco. Somos pueblo, estamos ahí y llevamos 500 años. Pues, entonces, vamos a seguir. Y va a pasar la política, va a pasar todo esto y vamos a seguir ahí. Oye, y esa creación, un trabajo de taller, un trabajo de creación por algunos componentes del grupo. Y principalmente la mayoría de los temas son de Víctor, que está acá, me acompaña, que va a hablar ahí, sí, con Víctor Contreras. Sí. Está calladito ahí. Está calladito, está esperando, está esperando. Humilde como creador. Humilde. Pero la idea central era, porque el primer disco fue, ya, juntémonos, hagamos algo propio, tú tenés tema, ya, tengamos tema, unámoslo. Y no había un hilo conductor muy definido. Un taller. Exactamente. Ahora no, pues este se hizo un hilo conductor. ¿Qué vamos a hacer? Sentémonos a planear ya. Mira, la lógica del disco tiene que ir por acá. Lo que está pasando con los estallidos sociales, tiene que ir con los pueblos originarios, con el amor, con todo. En el fondo, igual pero un taller más intelectual fue. Para ir para dónde iba a ir dirigido el disco. Bueno, le vamos a ya lo presentaste ya, pues. Así que ya está con nosotros aquí este gran músico ya que está esta noche con nosotros, como es Víctor Contreras. Víctor, cuéntanos de toda la creación, cómo ha sido estar en Orígenes y tu participación, porque me contaba fuera del micrófono, has participado en varias agrupaciones, claro. Y qué bonito, te felicito. Y qué bueno que hayamos sido compañeros de alguna otra manera, aunque no estuvimos generacionalmente claro, en misma. El Huamari, pero sí, sí. Pero qué bonito poder encontrarse. Esta noche nos está escuchando el Benja Torrico allá en Iquique, bueno, así que un saludo también. Bien, saludo para el Benja, claro, ahí estuvimos trabajando año 95, yo en ese tiempo estaba en Aracpacha y en Huamari. Justo en esa época estaba el quiebre del Aracpacha, se dividieron, bueno, yo estaba en los dos bandos. Aparte las otras bandas que tenía, pero en los dos. Entonces, de repente habían opiniones. Cuando iba a un ensayo de grupo, habían comentarios para que vaya allá y después los dos. Pero no, somos todos hermandad, así que no, todo bien. Oye, con respecto al grupo Orígenes, el 2014 yo me sumé al grupo y tomé la dirección porque Marcelo me invita al grupo y me sumo a esta idea de la agrupación y ya empezamos a trabajar. Yo le decía que preparar música propia. Y como decía Marcelo, con todo esto del estallido social, pensamos, porque nosotros teníamos una agrupación con la que salíamos todos los días viernes a la Plaza Dignidad a hacer nuestras intervenciones musicales con Quique Galdame, Patricio Quilográn, Marcelo Concha, hartos íconos, digamos, de la música. Han pasado casi todos por aquí. Sí, son todos asidos de esta radio. Oye, y bueno, y entre medio de todo eso empezábamos a escribir canciones, tratando de dejar un mensaje y una identidad, digamos, reflejar un poquito lo que ha sido este estallido social, si no es cierto, nosotros ya lo veníamos viviendo desde la dictadura de cuando éramos muy niños, y nuestro sector que es bien aguerrido, como el Hermín de la Victoria del Cerro Navia, pero necesitábamos plasmar también esta historia, porque es necesario que la gente recuerde, que viva lo que nosotros vivimos, aunque sea a través de una canción, porque nosotros entendemos que la memoria tiene que estar viva. Entonces, bajo ese concepto es que nosotros empezamos a crear estas canciones, que es la que suena de fondo, que se llama Como un rayo, hay otra canción que se llama Un nuevo sol, hay otra que está dedicada a los políticos, se llama Mentiras. Bueno, esta noche para eso lo hemos invitado, para que usted de cuerpo viviente acá nos vayan comentando de la discografía, de la inspiración. Es muy importante porque a veces cuando nosotros creamos y ponemos un disco no sabemos la historia del trabajo, lo que ha pasado, cuál ha sido el creador, en qué se ha inspirado. Esa es la idea, de que los chicos vengan al programa y podamos conocer más de fondo lo que es la vivencia del grupo. Esta noche, Orígenes, ¿y qué vamos a escuchar esta noche de ustedes? Ustedes programen. ¿Qué podría ser? ¿Tiremos Mentira o no? Aprovechando esta camada de políticos que andan haciendo de la suya, que siempre utilizan nuestro voto y uno una vez más inocentemente votamos por ellos. Bueno, esta canción me ha dedicado a todos esos políticos, se llama Mentira, es una cumbia. Bueno, esta noche Orígenes con nosotros, estos amigos que tienen un montón de producción, un montón de trabajo que como nos han ido contando en este largo correr del tiempo. Y qué bueno que estén con nosotros de nuevo, pues después de no sé cuánto tiempo, no digamos los años, porque si no los van a pillar a todos y vamos a quedar. Oye, Víctor, sí, nos contaba Marcelo de la creación. Hablemos, eso es muy importante porque hoy día, en un día muy especial de la música chilena, aunque no es de nuestra línea, pero es música chilena, la Cecilia representó de alguna otra manera a la música, a la verdadera música chilena. Acuérdate que todos sus shows eran con músicos chilenos. Sí. Recordar hoy día a la pasada y al Care Parquímetro y a tantos otros, ¿cierto? Sí, tanto que músico. Conocimos además. ¿Cómo fue la creación de tuya, el aporte creativo? Porque el que crea tiene que sumergirse aún más, que es los que luego después tienen que tomar las riendas de la canción y ponerle, vestirla, como se dice. Sí, mira, yo antes que todo yo siempre digo que para poder crear hay que ser creación desde la honestidad y desde la vivencia en realidad, porque de repente por escribir por algo, por quedar de bonito por una canción o aparentar algo, no, creo que al menos nosotros que tenemos una realidad, como te decía yo, de un lugar conflictivo, de un lugar rojo considerado como el Cerro Navia y nuestras poblaciones y nuestra historia política, social, por supuesto, nuestro canto tiene que salir así, desde la honestidad, bien inspirado de vivencia. Yo digo, en mi caso, por ejemplo, yo desde muy niño siempre tocamos yo tocaba en una agrupación que se llama Pacariña, fue mi primer grupo, fue un grupo de colegio que nos formaron, un grupo que se llama Guairacocha de Pudahuel, y nuestras presentaciones eran ir a la cárcel a tocar para los presos políticos, y nosotros teníamos 10, 11 años y nosotros íbamos. Entonces hay una conciencia social y un reflejar lo que te decía delante, lo que estaba pasando. Y claro, esto también uno primero compone y pensando siempre en la orquestación de cómo va a sonar tu banda, porque no, uno no toma solamente la guitarra y hace una melodía con una letra, no, uno además ya está pensando en la orquestación y en la potencia que tiene cada uno de los integrantes de esta agrupación. Y porque además tú tienes que crear un sonido que desee y que la gente pueda identificar, lo que diga, oye, si esta agrupación es tal. Es como, por ejemplo, Il Pacamani, que tú escuchas un tema de Il Pacamani y tú sabes que son ellos. O los Urimarca, así mismo, qué sé yo, un montón de grupos que hay por ahí, el mismo Cachainti. Todas las agrupaciones, uno sabe quiénes son. Entonces, además tener esa posibilidad de aportar con tus letras, con tus melodías y con tus arreglos para que la gente diga, si esta banda se llama Orígenes, hay una diferencia. Que lo otro, que ojalá no todas las bandas nos parezcamos, porque si no va a ser lo que pasó un tiempo con el sound, sin querer mediar en menos, que a mí me gustaba, que al final tú escuchabas una banda de sound y las escuchaste todas porque sonaban todas iguales. Claro. Eso es lo que uno tampoco busca en esto. Oye, tú nombraste algo muy importante en tu conversación, que es representar, y qué bueno representar otras comunas que siendo del área metropolitana tenemos distintas realidades, sí, o quizás algunas similitudes. Ya nuestra comuna, que no es un orgullo para un puente altino decir que es la más grande de Chile, pero es la más grande de Chile con habitantes, no es que sea la más grande de Chile en progreso, que se note. Pero conocer las realidades de otros lugares y a través de la música y a través de ustedes, chiquillos, hemos conocido las realidades de Pudahuel, hemos conocido las realidades de Las Condes, porque todos piensan que Las Condes es todo high, no es. Hay partes que son de pobladores y que tienen mucha cultura. Claro. Bueno, queremos seguir escuchando la creación de Orígenes esta noche, que son nuestros invitados de honor. No sé cuál de los dos va a elegir un Marcelito ahí, que elija un ya, tema, a ver, Marcelo. Ya, Marcelito, juégatela. Bueno, hay una canción que nos regaló Bruno Arias, un artista argentino, que es muy, muy famoso ya, Bruno, que cantó acá con Iyapu el Nuestro Mensaje, que lo invitó para su DVD a cantar ese tema junto a Iyapu. Y ahí lo conocimos, porque fuimos los zampoñeros de Iyapu en esa oportunidad, y nos regaló un tema. Dijo, chiquillos, ¿quieren tocar este tema? Y dijimos, por supuesto que sí, pues nada, vamos a decir que no. Y este tema se llama Afro Yungueña. Afro de la Saya viene esta danza morena, que desde Apus antiguos viene sembrando conciencia y va rompiendo cadenas para alcanzar la libertad. Cholita de trenzas negras en la flor de tu sombrero, germina este ritmo negro por ser un canto del pueblo, y en las tulmas de color ha de abrazar la eternidad. Levita afroyungueña para bailar en libertad. Morena, que desde Apus antiguos viene sembrando conciencia y va rompiendo cadenas para alcanzar la libertad. Cholita de trenzas negras en la flor de tu sombrero, germina este ritmo negro por ser un canto del pueblo, y en las tulmas de color ha de abrazar la eternidad. Negrita afroyungueña para bailar en libertad. Negrita afroyungueña para alcanzar la eternidad. Hagan volar sus polleras al ritmo de sus caderas y que se muera la pena. Cazaron, los pillaron. Es que estos chiquillos de origen tienen tanta historia como Herminda, ¿cierto? Así que aquí estamos comentando vivencia, cosas que le ha tocado vivir. Pero hay una pregunta que siempre la hacemos, ¿eh? Casi siempre la hacemos casi al final, pero ahora estamos muy apurados. No, pero es bien dinámica. Oye, a todos, ¿eh? Yo siempre cuento la anécdota de los Hacha Íntimos, que vino el Cacho con el Pedrito y entonces tenía que irse al ensayo, entonces le dijeron al Jimmy que pusiera la tetera y ahí cachamos que el Jimmy era el mandoqueado. No. para la farándula andina. Le mandamos saludos a los Hacha Íntimos y también felicitaciones, van a hacerlo los encargados de estar ahí con los aguatiños. Abrir ahí el entonces, show. Bueno, así como le hacemos la pregunta, ¿cómo es el ensayo de Orígenes? Cuéntanos un poquito dónde se reúnen. Hay una sede, van a una casa, pegan en la pera. Cuéntanos un poquito. Tenemos una casa estudio en mismo La Arminda, que antes era mi casa y que ahora yo me cambié de casa y quedó esa casa donde estaba viviendo antes, que es la casa de mi viejo, digamos, adelante, y quedó de estudio. Entonces tenemos 7x3 más o menos, donde están las baterías, las congas y todo. Y el método de trabajo ha cambiado en el tiempo. Antes ensayábamos mucho y lamentablemente cuando se hace eso, la gente llega a ensayar al ensayo lo que tiene que ensayar antes para llegar a montarlo. Y ahora no, pues ahora con la gente que está, que es muy profesional, que un saludo a todos los chicos, al Carlito, a De Muñoz, a Juan José Ñuña, a Ricardo. ¿Lo están escuchando? Sí, lo están todos escuchando. Ya. Carlito está recién operado, así que un saludo, no puede hablar. Quizás, ¿qué hizo? Quizás anda metida la boca. ¿Ah? Oye, pero Carlito, ¿qué instrumento para acá? El bajo, y está haciendo coros también. Y vos, ahora no sabemos. Ahora y Gardito también. ¿Y de qué lo operaron a Carlito? Eso es lo que no se sabe. Dice que es de la boca. Ahí está el problema. No quiere contar, bueno, la verdad. Oye, Carlito, usted los mandó que vinieran a hablar aquí. Y un saludo para Jeremy también, que además del matrimonio, pero bueno, ya, farándola. Y ahora no, pues distinto. Ahora nos juntamos unas par de veces antes de la tocata, dependiendo de qué la tocata, qué cantidad de temas toquemos, y nos juntamos a montar los temas. Cada uno ensaya sus partes, las llega a ensayar y se montan. Y eso ha logrado un éxito total porque se llega, se montan y funcionan de una. Lo que antes no se lograba. Y no hay con más la sopa y sí, pues, su completo, su bebida y la conversa, la buena conversa ahí. Y la farándula que también siempre hay entre los grupos. Y oye, no sabéis nada. No sabéis nada que me contó Vicente en los Guerreros del Arcoíris. No. Yo le dije de aquí que no salga. No, así que si sale, Orígenes tiene la culpa. De aquí no sale. Oye, qué bueno. Y qué bueno conocerles, reconocerles de nuevo. Y tanto tiempo, ahí les reconocemos el tanto tiempo de estar juntos todavía, de poder aguantarse, sostenerse. Y todos conocemos las realidades, todos hemos participado de grupos andinos, con la realidad no es muy diferente uno de otro. Por eso es que siempre le decimos a nuestros amigos que nos siguen en este ramo de la música, que cuando hay un recital hay que ir a apoyar, hay que ir a comprar la entrada y estar ahí con los chiquillos, porque es un trabajo que se hace, se monta, imagínate la hora de ensayo, aunque nos dice nuestro amigo que ya, pero llegan con todas las partes, pero esa ha tenido un trabajo en cada casa, ¿eh? Donde ha tenido que gastar tiempo ahí para dedicarle al grupo. Vamos a seguir conociendo más de Orígenes, de cada uno de los chiquillos que hasta ahora nos está siguiendo, también porque se sientan partícipes, y si quieren llamarnos, ¿puede llamarlo alguno de los chiquillos de Orígenes? Sí. Para que se sume. ¿Ya? ¿Cuál es el número? Ya, chiquillos de Origen, a ver. No, ahí se lo van a mandar, chiquillos. Y ustedes nos llaman para que también se integren a esta conversación de vuestro grupo. Y lo hagamos súper, para que no sea pelambre. No, que venga la contesta. Carlito del otro lado. Carlito con traductor tiene que llamar. Yeah. Bueno, vamos a seguir escuchando entonces a Orígenes de allá, de Cerro Navia, esta vez con toda la música de nuestra América Andina. Vamos a escuchar entonces a Morenita, un tema. Morenita. Sí, Morenita. Una morenada. Y de ahí les contamos de qué se trató. Esa, después lo contáis con fue Morenita. La Morenita. Fuerza Moreno. Morenita, no puedo vivir si me falta tu cariño. Morenita, ya no puedo vivir si me falta tu cariño. La alegría de mi vida son tus amores. Morenita de mi vida, no me hagas más sufrir. He buscado en otros brazos el amor que un día me negaste. He buscado en otros brazos el amor que un día me negaste. La traición y la mentira solo he podido encontrar, porque solo tú has sido el amor de mi vida. Morenita, yo te pido que regreses junto a mí. Mis celos mataron, morenita, nuestro amor. Morenita, yo te pido que regreses junto a mí. Mis celos mataron, morenita, nuestro amor. Falta tu cariño, la alegría de mi vida, solo tú sabías brindar. Morenita de mi vida, no me hagas más sufrir. He buscado en otros brazos el amor que un día me negaste. He buscado en otros brazos el amor que un día me negaste. La traición y la mentira solo he podido encontrar, porque solo tú has sido el amor de mi vida. Morenita, yo te pido que regreses junto a mí. Mis celos mataron, morenita, nuestro amor. Morenita, yo te pido que regreses junto a mí. Mis celos mataron, morenita, nuestro amor. Bueno, esta noche, Orígenes con nosotros. Oye, incorporando también a otro integrante de Orígenes a través del teléfono, está Juan José. Hola, Juan José, buenas noches. Buenas noches, don Vicente, ¿cómo está usted? Gusto de saludarle. Muy bien, aquí contento y contento, no, contento con los chiquillos que nos vengan a visitar, que han atravesado todo Santiago para llegar aquí. Pero, oiga, van, pero te lo he hecho con nieve, van con nieve. Oiga, un esfuerzo enorme que hacen los chiquillos ahí, el tramo recorrido, pero gigantesco músico. Yo orgullosísimo, don Vicente, poder que ellos me hayan invitado a participar con ellos, valga la redundancia, es una alegría enorme. Para mí, los chiquillos de Orígenes, sobre todo Víctor y sobre todo... Marcelo, han sido personas más que amigos, yo quisiera decir como un espejo musical. Yo vengo de un mundo donde he aprendido mucho de los chiquillos de ellos, de otras bandas, igual como los amigos Tayasal, y de estos chiquillos Orígenes, que son maravillosas personas y además excelentes amigos músicos. Así que nos complementamos muy bien. Feliz, don Vicente, muy feliz. Bueno, aquí estamos también conociendo parte de la discografía y entre telones también de lo que es el ensayo, el trabajo creativo, que es muy importante, como lo hemos dicho a todos los grupos que han venido, que el auditor, el que nos escucha, hace la diferencia porque está con los músicos acá en vivo, conociendo un poco más de la creación, de ese trabajo que lleva a veces horas y horas de estudio, y que la gente a veces tampoco lo percibe, el trabajo intelectual, que es bien grande. Así que efectivamente, don Vicente, como usted lo dice, es harto trabajo, porque fuera de todas las responsabilidades musicales que tenemos para con los chiquillos, existe la vida diaria, el día a día. Entonces uno tiene que ir sumando, poniéndole ganas y harto empeño, porque en realidad... Oye, qué bueno que te hayas integrado a la conversación. Te mandamos mucha fuerza de aquí, que siga en la creación, que los conciertos que vengan de ahora en adelante, que me imagino que van a ser muchos porque ya se está abriendo el campo, y se están haciendo muchas cosas en distintos lugares, que les vaya muy bien, que tengan muy buena recepción del público y todo su trabajo. Así que gracias por llamarnos y gracias por estar en sintonía. Cariño a los chiquillos, cariño a Marcelo, cariño a Víctor, a mis compañeros ahí, a todos ustedes ahí en la radio, al amigo Radio Controlador y a usted, don Vicente. Cariño, que tengan buena noche, abrazo grande. Oye, y tú que eres uno de los hijos de predilectos de Curepto, de allá mismo. Oye, no, el hijo ilustre otro. No, el otro, el alcalde, pero... el otro, el alcalde. Tú eres ahí, el de Dideco eres tú. El otro, el alcalde, y tú el concejal. Juntos van, oiga, a ser, no, la Fundación Curepto. Mi compañero Carlos se operó, se cambió el sexo, pero no le quiere decir a nadie. De eso hablamos después. Estáis dejando mucho para la farándula. Abrazo y cariño a todos. Chao, ahí, chao, que chao, ya, hermano. Chao. Ya. Conversación esta noche entretenida, porque es la idea que estemos en sus casas y sintamos como que nuestros músicos, que es nuestra creación, ya en un día tan especial como el de hoy día, ya cuando ha partido alguien que de alguna u otra manera interpretó al pueblo. ¿Aló? Bueno, ellos también, pues. Tenemos a otros los integrantes de Orígenes al teléfono, y esta vez... No, Marcelo Alejandro. Marcelo Alejandro. Claro, esto es una sorpresa. Dele un amigo, ¿por qué está llamando? Yo creo que porque escuchó la canción que estaba de fondo, que es Morenita. Él es el vocalista de la banda Cierrón, que son de Arica. Ellos son una banda muy, muy, muy conocida en Perú, en Bolivia, bueno, en todas las danzas de acá, en Santiago y de muchas regiones. Las agrupaciones bailan la música de ellos. Bueno, después y la que él canta, además. Oye, después que hablemos, y con el respeto tuyo, ponemos así de rompo. ¿Qué te parece? Pero claro, ¿por aquí qué en no? Entrevista con usted. Claro. Así un paréntesis con los Orígenes. Claro, ponemos así de rompo, pero el tema Yo me enamoré. Ese tema van a poner de cierre. Ay, ay, este me dijiste. Sí, Yo me enamoré. ¿Te querí pegar en el corazón? No. Oye. Sí, estamos en el sexto piso. Marcelo. ¿Estaba ahí o no? ¿Sí? Sí, está con nosotros. Hola, ahí. Marcelo, buenas noches. Cuente, Marcelito, ¿quién es usted? ¿Qué hace y por qué? hola, sí, mira, escucho un poco cortado, pero nada, quería darle las gracias por este espacio un poco, así que, no, y hacerle un abrazo fraterno a mis colegas, amigos, por supuesto, al gran grupo Orígenes, que han tenido una carrera exitosa durante muchos años. Así que nada, estoy llamando para felicitarlo a ellos y nada, y gracias por escuchar nuestra música también, como así de ron. Así que realmente agradecido a ustedes. Oye, sí, esta noche también vamos a, pues, quizás por primera vez en Los Guerreros del Arcoíris, vamos a poder escuchar a alguien que de la música recomendada, porque esta ha sido recomendada por los chiquillos de Origen, para que esta noche escuchemos y que se conozca en Puente Alto esta banda, ¿ya? Que tenemos tantos amigos en Arica, así que buena onda con los chicos de Arica y hoy día parece que gracias. Oye, y hoy día parece que fue como el día de Arica, ¿eh? Arica siempre Arica, porque estuvieron los Arica, sí. Estuvo en la pauta Arica Manta y los cantores de Arica, imagínate. Y ahora sí. Tú. Así que dale. Sí, muchas gracias. Oye, cuéntanos un poquito, ya que vamos a presentar así de ron. Ya. Oye, ya me dio sed. ¿Cómo se llama? vamos a presentarlo. Cuéntanos un poquito de la agrupación y cuéntanos de este tema. Como banda ya tenemos prácticamente 11 años. Nos costó llegar a la gente durante 2 años. Te grabamos folclore porque nosotros, donde vivimos, es como una ciudad pluriliberal. Entonces, algo así que se escuchan todos los estilos: cumbia, el folclore, el bolero, los valses. Entonces, como limitamos con Perú, Bolivia, entonces siempre está esa moda de música, por lo menos. Y nosotros, en cuanto al folclore, cuando grabamos, empezamos a grabar caporales. Fue lo primero que grabamos y eso fue el puntapié inicial a la agrupación Así de Ron. Entrando con el tema folclore, porque lo primero que grabamos y que sonó en radio grande en Santiago fue un tema Lejos de Ti, que es una cumbia adaptada al ritmo de Así de Ron, ¿ya? Y bueno, y con los años fue el golpe inicial de esto de durante 3 años que estuvo la grabación de los caporales, y ahí fue el boom que cuando nos fuimos a Perú, a Lima, la primera ciudad que visitamos afuera. Y de esa vez, ahí ya no he parado más, y ha sido un éxito total en Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador, hemos estado en Colombia, hemos estado en diferentes, en el Perú, hemos recorrido todo el Perú completo, no hay ciudad, no hay distrito que no hayamos visitado como Así de Ron. En Bolivia casi lo mismo. Ecuador lo mismo, cuando fuimos a Argentina también, exactamente. Los felicitamos por ser músicos chilenos y por reconocer de alguna otra manera, porque siempre se dice que Santiago es Chile para los guerreros del arcoíris, no, el norte. Sí, claro, es, no, es claro, parte, ¿no? No, muchas gracias. Víctor sabe perfectamente cuánto me ha costado todo llegar hasta donde estamos ahora, por lo menos. Somos un grupo bien bien conocido y que la gente baila, respeta, llena teatro en otros países, cosa que a nosotros lo llena mucho de orgullo igual. Bueno, pues esta noche es entonces bueno. Vamos a conocer Así de Ron y les mandamos un saludo fraternal de aquí de Los Guerreros. No te olvides de todos los miércoles sintonizarnos, porque la música andina se vive aquí durante 30 años y un programa creado por un ariqueño además, porque este programa fue creado por el Benjamín Torrico del grupo. ¿Qué mejor? Del grupo Guamari, así que siéntete como en familia. Y bueno, Así de Ron lo vamos a empezar a escuchar bien seguido aquí en Guerrero del Arcoíris. Entonces te dejamos con este tema que nos presentas. Ya. Ya que este paréntesis que hicieron los chiquillos de Origen para... El tema Yo Me Enamoré. Sí, exacto. Sí, ya. Sí. Por supuesto, es una composición de mi gran amigo Víctor Contreras, que yo le robé el tema. Ah, yo se lo saqué, lo escuché, lo saqué, dije, no, esto es para mí, dije yo. Pero nunca pensó que lo íbamos a grabar, y cuando lo grabé, pucha, se puso contento mi hermano, así que... Y como te dije, un éxito total, porque hay temas que grabamos nosotros, por ejemplo, como banda, pasa una semana del estreno y ya las bandas de bronce la empiezan a sacar, la quita, entonces es una moda, y eso que siempre lo tocan. Qué bueno. En época carnaval, con la Fuerza del Sol, con todos los carnavales que hay en Arica. Así que les presento en esta hermosa radio, por supuesto, este tema que lleva por nombre Yo Me Enamoré, del autor Víctor Contreras, y la interpretación Así de Ron. Gracias, compadre. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo. Chao, Marcelito. Chao, chao, padre. We'll be right back. bueno esta noche con un paréntesis, con Así de Ron, eran los que escuchábamos con la presentación de los orígenes esta noche de ellos, así que ya vamos a conocerles más su música y lo vamos a poder difundir. Gracias, chiquillos, me sentí como dos en uno, como el chic que le hace Globi más divertido. Oye, bueno, este amigo decía de tanto tiempo, cuéntanos un poquito este andar de tanto tiempo de orígenes, cómo ha ido creciendo, los integrantes, nombrarlo y con su respectivo instrumento, que es bonito poder decir, háblanos un poquito de eso. Bueno, los integrantes, estamos en la formación actual, digamos, del origen de este disco Somos Pueblo, que estamos promocionando en todos lados, le estamos dando como tuti para todos lados. Y ojalá que la gente lo escuche ahí y se ponga ahí a escuchar Somos Pueblo Orígenes, busquen. Bueno, ahí que en todas las redes. Tienes que decir a todos los amigos que los programen aquí, pues sí, sí. Nosotros ni un problema. Y Carlos Muñoz, gran persona y gran músico, conocido, una gran persona, él está a cargo de los bajos eléctricos y también en coro. Tiene también muy buenos arreglos también que ha tratado de insertar en los temas. Así que muy bien, Carlito. Y tiene una energía especial, una calidez que cuando habla contigo. Entonces yo lo encuentro una persona muy humilde. Para tanto que ha hecho, que tú empezaste a conversar con él y ha estado en todas. Muy parecido al Víctor. Conoce a harta gente, entonces tú sorprende y la humildad que tiene. El Juan José Núñez, una máquina. Yo siempre me ha gustado, tengo una duda con él. ¿Cómo sería curado? Porque si es así, bien sano y bueno, imagínate, digo yo, y no toma, porque le digo, y no toma ni una cuestión, y es como prendido, es como que es cuando está ahí el medio filo y prendido total. O sea, Ritalin. La acabó. Claro, no, y le da, y cuando empezó a enseñar con nosotros, una energía, bueno, que levantó sí. Con las percusiones. Puta, llegamos a Milwon tocando en 100 y nos sorprendió todo, así que puta, una energía mística que tiene San Pablo y levanta todos los grupos que está con la positividad que tiene, con las buenas vibras. El Ricardito Espinosa, que también gran músico, que estuvo parchando por Siluyuya en charango y está con nosotros ya hace mucho tiempo y que es profesor de música, hizo un taller con niños ahora, creo que lo invitaron también a los niños con él al concierto de Aguatiña, los productores. Así que bien, pues bien, hace un trabajo bastante grande y charango espectacular. Pues. Ponele cualquier charango y te lo saca, pero idéntico. Entonces tiene una gran facilidad también, músico. Jeremy Contreras, baterista, ingeniero en sonido también. Jeremy, hijo del Bitoco, ha estado en Cosquín haciendo sonido a grandes artistas. Se lo llevó el Bruno alguna vez para hacer sonido ya. Y acá está a cargo de las baterías y también en la parte del sonido, lo mezcló el disco también. Víctor, que está como director musical y que está a cargo de arreglo entre todo el grupo y la creación de él, y también la mano que tiene por todos los años que ha tocado, tanta experiencia de los 9 años que tiene, que tiene una experiencia enorme a favor del grupo. Y yo como director artístico estoy haciendo las voces, la guitarra también, y también aporto algunas creaciones también que tengo ahí entre medio de los discos que pasan también y que tratamos de que no pasen tan desapercibidas en todo lo que hay. Bueno, vamos a seguir esta noche escuchando la música de Orígenes y preséntenos el temita, porque sigue ya ustedes, porque esa es la idea, que ustedes mismos vayan presentando y así nos van describiendo un poquito de la creación. Claro, esta canción quiero que sea como un rayo, un nuevo sol, es el que vamos a poner, un nuevo sol. También es un ritmo de tinku, pero bien especial, ¿eh? Porque además tiene, como el baterista le gusta mucho el rock, el metal, nosotros tratamos en el caso de sacarle el provecho a cada músico dependiendo del estilo que viene con la música. Y como a él le gusta eso, hay hartos breaks, hartos quiebres y distinto como rítmica, así que se aportó bien. Y esta es una canción que está dirigida a los pueblos originarios, con la esperanza, unidad de poder recuperar todo lo que siempre se tuvo. Y con así, bueno, mejor escúchenla y esto se llama Un Nuevo Sol. Thank you. alcanza a alumbrar. Bueno, esta noche toda la discografía, toda la historia de esta gran agrupación de Cerro Navia, con toda una historia de la misma población, pero también una historia como músicos. Y me gustaría conversar contigo esa vivencia, porque todos tenemos una vivencia de población. Yo nací en una población, aprovecho para mandar un saludo a mi población, La Paz, la Pedro Aguirre Cerda, de acá de Puente Alto, donde nací, y con mucha cultura, entre paréntesis, porque aunque ustedes no se lo crean, en los barrios donde hay más cultura, ya, ojalá lo tomaran en cuenta los del fútbol, porque ahí están los verdaderos jugadores. Cuéntanos un poquito de la historia de tu lugar de origen y cómo ha sido tu propia creación, porque tú eres, parece un multimúsico, has estado en varias agrupaciones. ¿Cómo fue esto de crecer en una población y ligarse a la cultura, al instrumento, a la música? Sí, mira, igual es muy cierto lo que tú dices. Siempre la cultura se da en las poblaciones, en los sectores más populares, pero es porque hay una necesidad real de, ya sea de alimentación, de educación, de arraigo, porque no se te olvide que el sistema lo que menos quiere es que tengamos sentido de apego a las cosas, porque si no hay arraigo, vienen ellos y te quitan todo. Entonces creo que desde ahí nace esa inquietud de querer tener una identidad, además, porque si no tenemos una identidad propia o no sabemos de dónde somos, está muy claro que no vamos para ningún lado. Y sí, yo en una población crecí, y yo en Pudahuel, de hecho, antes que de Cerro Navia yo era de Pudahuel, y hasta casi los 14 años en Pudahuel, y ahí comencé a tocar, llegaba, pero siempre tuve el vínculo con Cerro Navia y con la población Hermín de la Victoria. Como te comentaba adelante, en las peñas clandestinas, yo siempre toqué, llegaba, no solo por ser un grupo de niños, llegaban los milicos y llegaban con su metralleta en mano, y a nosotros por ser niños nos escondían. Y yo te digo, en esa época las peñas no son lo que son hoy día, que siempre ha tenido un sentido social político para nosotros en Chile, a diferencia de Argentina, que es un sentido comercial, es como ir a la discoteca en Argentina. Bueno, acá tenía un sentido social político. Y las peñas eran con un micrófono colgando desde arriba, donde todos nos poníamos en una media luna y nos creíamos rockstar. ¿Y cuál de todos quería acercarse más al micrófono para sonar más? Y todas esas cosas son experiencias que uno le van haciendo entender también que hay una necesidad, como te decía delante, de reflejar tu vivencia, de poder hacer eco en la gente que viene después de nosotros, porque nosotros tenemos que dejar un camino, ya sea de buenas personas, ya sea de con la misma música o la cultura. Tratar de dejar una semillita, porque debe ser muy fome, pienso yo, pasar por este mundo sin haber aportado nada, y que nadie se acuerde de ti. Bueno, una de las cosas que pensé al iniciar este programa, que uno debe estar aquí para hacer cosas, sí, para hacer. Bueno, vamos a seguir divagando, pero antes, como vamos a tener todo el programa con los chiquillos de Orígenes, vamos a pasar un datito, porque me está llamando mi amigo. Se te olvidó pasarme aviso, loco. Yo le dije, no, ¿cómo se te ocurre? Se trata del dúo Kilimanjaro, ¿ya? Que va a estar este jueves 27 a las 20 horas en el bar Luz y Sombra, que se está creando un ambiente acá en nuestra comuna, y este restaurante PAP está entregando música en vivo. Así que son 3.000 pesos la entrada, y está ubicado en José Luis Co 151, ¿ya? Entonces este jueves, Kilimanjaro, toda la música latinoamericana. Y seguimos entonces con Orígenes, que nos va a entregar esta noche otro de sus grandes creaciones. Preséntanos, pues. Presentamos, mira, nosotros tuvimos la posibilidad de grabar en plena pandemia un San Juanito que yo tenía hecho hace muchos años, te cuento, año 94, y ese año yo tocaba en Hachaguara, que era otra de las bandas de la época. Bueno, y este tema yo lo creé y lo grabamos con esa época con ellos, después lo grabé con Camuendo Marca. Y resulta que con Orígenes, en plena pandemia, yo empecé a tener este contacto con los Askis, que son de México, que son muy conocidos, la cumbia andina la crearon ellos allá en México. Y este tema que le vamos a presentar, que se llama Pobre Corazón, tiene la misma cantidad de años que los Askis, de creado. Y tuvimos la gran buena onda con Orígenes de poder grabarlo con ellos. Es un tema que tú lo buscas en las plataformas de digitales y tiene, pero miles de reproducciones. O sea, yo creo que ya tiene más del millón. Y bueno, se llevan la plata de ellos, pero... No, mentira. Y este es el tema que queremos presentarle, pero hicimos nuestra versión también del tema que era un San Juanito, Pobre Corazón, del nuevo disco. Thank you. Radio Puente Alto. Bueno, esta noche Orígenes nos acompaña, está con nosotros con toda su discografía, sus presentaciones. Cuéntanos un poquito ahora qué se viene para Orígenes, qué hay para adelante. Hay grabaciones, horas de estudio, ensayos más y presentaciones. Cuéntanos un poquito de todo eso. Bueno, hay varios. De aquí a fin de año tenemos varias tocatas. La primera que viene ahora, la más cercana, es este sábado en la Fiesta del Sol en Recoleta. Estaremos a grandes bandas ahí, ya que se suspendió la otra vez el tema por la lluvia. Entonces se retomó ahora este 29. ¿Es en el Movistar? No, es en el Centro Cultural de Recoleta. Ya. Ahí se va a realizar. Tenemos el primero, después viene el 12 de agosto en Quinta Normal por los 50 años. Pero cuéntanos más de esta fiesta de ahora que se viene. Bueno, la Fiesta del Sol es muy bonita. Hemos estado todos los años participando en esta Fiesta del Sol. ¿Quién la hace? La coordinadora de los pueblos originarios de la Municipalidad de Recoleta. Buena. ¿Ya? Y usted tiene una coordinadora donde hay una mesa de trabajo que hay como 16 personas que son de pueblos originarios. Mapuche, Aymara, Quechua, Rapa Nui, y con eso hacen todos los años. De todas las actividades que hacen, clases de Mapudungún, clases de Quechua y miles de cosas más, huerto y todo lo demás, ferias de comida, ferias de artesanía, y todos los años celebran el Huitilpanto o el Inti Raymi, la Fiesta del Sol. Y esta vez lo van a realizar este 29 de julio, donde va a haber comparsa, donde va a haber música mapuche, donde vamos a estar nosotros, están los Antu Caimahuén este año, han estado los Sol y Lluvia y otros grupos más años anteriores. Y parte todo con ceremonias. A las 10 de la mañana parte todo con ceremonias quechua, ceremonias aymara, ceremonias mapuche, Rapa Nui también. Y de ahí después empiezan la agrupación artística a mostrar su arte. Hay comidas típicas, hay ferias, es bastante grande. Se hacen talleres también. Y hacen talleres también. Enseñan también a hacer alguna artesanía o algunos instrumentos. Cosas bien interactivas para niños también. O sea, porque la idea es una feria y una fiesta. Familiar, comunitaria. Y repitamos, ¿dónde queda? Esto queda en el Centro Cultural Recoleta. Creo que queda en Einstein. Ahí ponen Centro Cultural Recoleta y van a encontrar de inmediato dónde queda. Este sábado. Gratis, totalmente gratuito. Pues chiquillos, todo ahí. Todo. Apoyar a Orígenes. No, y cultura. La cultura andina está presente, como siempre. Oye, ¿y después? Después sigue? Tenemos posiblemente una el 4 de agosto. Se están negociando como primicia. En Quilicura por los 50 años, que van a ser. Está organizando el Partido Comunista de Quilicura por los 50 años del golpe. También en población, en la Plaza Lobés, en Quinta Normal, el 12 de agosto, vamos a estar también con familiares de detenidos desaparecidos de Quinta Normal. Y vamos a estar ahí participando. Ya tengo una reunión con ellos, con las familiares, a las 6 de la tarde, así que vamos a estar conversando el evento. Después también se viene el 1 de septiembre, con Inti Illimani en el Gimnasio Municipal de Cerro Navia. También por los 50 años, pero sería un evento más grande, quizás en el gimnasio. También viene después, tenemos el 16 de septiembre en el Bar Raíces. Tenemos también una gira, que eso es también una primicia que poco lo saben, y en la casa tampoco. En septiembre. O sea, Argentina. No vais. Tú no vas. En Argentina, vamos a Argentina después de esta tocata. El 2 también posiblemente tengamos, que estamos negociando también el 2. Sí. Y de ahí en una tocata en Argentina, en Buenos Aires. Como una semana más o menos vamos a andar por allá. Sí, eso Víctor va a comentar los pormenores de ese viaje, pero también, y después ya tenemos noviembre en ¿Y los litros de aceite? No, sí, no, también. No, vamos con la maleta vacía. No, de más, y azúcar y todo. Y de aquí a noviembre. Encarguen, chiquillos. Encarguen. De aquí a noviembre en el comedor de Luisa Toledo, también en Villa Francia, ya en noviembre ya. Así que estamos programando varias actividades, así que empiecen a llamar nomás a programar, chiquillos, porque si no, no vamos a tener fecha. Oye, no, y les digo para que los manden todas esas informaciones que tienen ustedes para poder alimentar nuestro Facebook y que toda la gente se acople a Programa Guerrero del Arcoíris para que sepan de todas las actividades que se realizan en Santiago, ¿ya? Así que no olvidarse de eso. Y bueno, el tiempo pasa, nos ponemos más viejos. Cóndor pasa. Y también pasa el tiempo de los guerreros del arcoíris, así que vamos a ir a escuchar este último tema y después vamos a bajar los micrófonos para que los chiquillos se puedan despedir de toda la gente que nos escuchó esta noche con esta gran agrupación Orígenes que nos visitó esta tarde, noche de invierno. Y buenas tardes también, pues acuérdense que el sábado estamos. Buen apetito para todos ahí, con Orígenes. Una hora de almuerzo. ¿Ah? Con esa cazuelita rica que se están comiendo y escuchando a Orígenes. ¿Ya? Bueno, a escucharlo en esta nueva creación. Oh, bueno, como el tiempo va pasando, con nosotros estuvieron los orígenes. Vamos a dejar los micrófonos para que se puedan despedir y juntos también nos podamos despedir de la audición de esta noche. Y bueno, les vamos a anunciar quién serán los siguientes. Hay harto invitado. Están las Laquitas Cuyaya, que también nos van a acompañar en su primer lanzamiento. Están grabando las chiquillas. Así que también apoyar a todos los grupos emergentes. Les volvemos a repetir, aquí está el espacio para todos, para difundir su música. Ahí están los micrófonos, compañeros, para que, hermano, para que se pueda despedir de la gente que nos escuchó esta noche. Muchas gracias a ti, Vicente, por la invitación a este Guerrero del Arcoíris. Queremos ser unos Guerreros del Arcoíris más aquí presente, y ojalá que todas las semanas estemos ahí escuchando y toda la gente escuche y se llene, se nutra de esta música andina, de esta cultura andina. Y queremos despedirnos saludando, por lo menos de mi parte, como Marcelo Márquez, despedirme saludando a todos los integrantes del grupo, a los que están, a los que no están, a nuestros familiares, a nuestros amigos y a toda la gente de Puente Alto que nos está escuchando en estos momentos por la radio y a todos los que están por internet en el mundo. Así que muchas gracias y espero que sigan a Programa Guerrero Arcoíris y sigan a Orígenes en todos lados. Eso, y ojalá tengamos buen día aquí en Puente Alto a escuchar Orígenes en vivo, ¿ya? Así que siempre vamos a entrelazar todas esas cosas porque el verano se viene acalorado, así que podemos hacer algunas cositas por ahí para entretener a la gente que va a tener que guardarse debajo de los árboles porque se viene, dicen que viene fuerte. Oye, bueno, agradecer la invitación, tu gentileza, tu amabilidad, tu condescendencia, con la cultura, con la difusión de la música. Sabemos que es súper difícil, los que vivimos del arte, los que hacemos la cultura, el folclore por sobre todo, sabemos que es muy difícil que hayan espacios, que la gente crea, que haya un productor que crea de que esto puede ser un producto que también tiene interés. Siempre dicen, no, que no hay espacio para la cultura, para el folclore, menos te dicen. Pero resulta que cuando se hace este pseudo festival del Guaso de Olmué, donde ya la empresa ya se metió en los canales de televisión, aún así se llena. Y con eso uno demuestra que sí, el folclore es un producto que a la gente le gusta. Entonces creo que hay que agradecer estos espacios, agradecerle a la gente que está, por supuesto, escuchando, a quienes nos siguen hace mucho tiempo, a los que pueden que nos sigan, a toda la gente, bienvenido al mundo de la música andina. Al mundo del grupo Orígenes. Si hay grupos por ahí que quieran hacer alguna colaboración, escríbanos, díganos, y nosotros felices de poder hacer un show juntos, hacer alguna grabación juntos. Nosotros siempre estamos dispuestos para eso, así que hay que hacer hermandad. Les cuento que yo el sábado pasado tuve la gran invitación de un grupo del cual yo también fui integrante, como fue Arac Pacha, y me llaman para que vaya al concierto y me invitaron a tocar con ellos, y eso se llama hermandad. Eso, digamos que es lo que le está faltando a todos. O sea, muchos quedan con la palabra en la boca, no, la hermandad, la unidad de la música, pero ¿y los hechos dónde están? Y qué mejor que Arac Pacha que lo haya hecho, porque ellos son un gran referente de toda la música andina desde, olvídate, de los años 80 y tanto, y nunca han cambiado. Entonces eso es bonito, creo que por ahí va este camino. Así que amigos músicos, todos los grupos que conocemos y los que no, hagamos hermandad, demostremos los escenarios que sí somos una sola unidad. Oye, yo también voy a sumarme a tus palabras, porque el día que estuvieron los chiquillos de Arac Pacha acá con nosotros y le contamos que cumplíamos 30 años, el Arturo dijo inmediatamente, nosotros queremos estar aquí contigo, Vicente, por todo el trabajo, esta difusión que te ha costado tanto tiempo. Creo que Arac Pacha tiene que estar contigo. Entonces, lo que acaba de decir viene a refundar las palabras de esta gran agrupación, y espero que les vaya muy bien y que sean muchos los premios que tengan de ahora en adelante, sobre todo con esta nueva forma y agrupación que están haciendo, incluso con algo que tú dijiste. Ellos inconscientemente te tomaron eso porque van a hacer un concierto con Napalé. Y buenísimo. Hicieron una cosa muy hermosa, sí, para una presentación, para que la invitación, claro. Y fue como lo que tú decís, que poder hacer un disco con otro, claro. Otro con otro. Eso también, sí. O sea, desde aquí, desde esta plataforma, nosotros como Orígenes invitamos a las agrupaciones a hagamos un disco histórico donde todos los grupos puedan participar de un mismo disco, de canciones en comunes, cosa que podamos mostrar nuestra unidad y el amor que le tenemos a nuestra cultura andina. Oye, tenemos que copiar a los a los trovadores, pues. Los chiquillos trovadores están haciendo cosas muy hermosas, se están juntando todos, incluso hasta los viejos, mandaron a buscar a todos los viejos añejos, como el Raúl Acevedo, el Jorge Venega, todos los sacaron del saco. Oye, el Raúl Acevedo sí que está viejo ese. Oye, el otro día aparecía el Raúl Acevedo, seguimos pelando, pero... ermitaño, ¿no? Oye, pero parece, no sé, el hombre de la nieve, güey. Yo creo que se está guardando para Navidad, para trabajar. Es que está en Pichilemo y está comiendo puro marisco. Oye, bueno, a todos los chiquillos, en realidad, mire, esto que nos debiera de unir, que es la cultura. Sí. Y gracias a ustedes, chiquillos, por atravesar todo Santiago para llegar hasta acá, el tremendo sacrificio, para que esta noche hayan estado con nosotros, entregado su música. Y ya queda grabada aquí para que sigamos tocándola, y ustedes también hagan de sus fans, sean fans de Los Guerreros, para que también programen su música, sí. Y así vamos creciendo día a día en este devenir del arte y la creación. Bueno, los vamos a despedir, pues, y nos vamos a despedir con Orígenes. ¡Qué mierda! ¡Qué tanta cuestión! ¡Qué tanta cuestión! Los vamos a despedir con Orígenes, pero antes de eso los vamos a despedir de toda la gente que nos sigue, de que hoy día no les mandamos saludos, chiquillos, pero ustedes saben que están ahí en la mente, a todos los que nos siguen a los días miércoles, pero especialmente a toda la gente que nos sigue desde el Hospital Sotero del Río, en los distintos lugares. Ya un saludo para todos los hermanos de la salud, que se sacan la cresta ahí por salvar vidas, ¿ya? Y también a la gente que trabaja a esta hora de la noche, a los taxistas, a todos que nos sintonizan, que están cuidando, y los nocheros. Los nocheros, los que están cuidando, y también al centro penitenciario de acá, para toda la gente que está privada de libertad, así un ratito de alegría a través de Los Guerreros del Arcoiris. Nos despedimos con qué tema, Orígenes. El tema Ya No, que también, bueno, representa todo esto que estábamos hablando de poder mantener nuestra identidad, recuperar nuestras tierras, a los pueblos originarios, devolver todo lo que se les ha robado. Así que este tema se llama Ya No. Marichihueo, entonces, para ellos. Sí. Y nosotros nos despedimos con esta toda la fuerza del sol, con estos tres jayayas que indican que nos fuimos de la sintonía, pero nos volvemos a encontrar el próximo miércoles y también este sábado. Buen apetito, buena cazuela y buen postre también para la tarde, ¿ya? Así que eso, todos los postres están aceptados para este almuerzo. Nos vamos con Los Orígenes, que son más revoltosos. Tres veces jayaya, jayaya, jayaya, jayaya. Alzamos la voz, sí, ya no somos tan solo un rebaño, sí, hoy alzamos juntos la voz. sido la misma. Hoy es el tiempo en que nos unamos. Este sistema está derrotado. Sí, ya no somos tan solo un rebaño. Sí, hoy alzamos juntos la voz. Por mi pueblo, por mi gente, por los que han apagado su voz. Yo canto, yo grito, por los que han apagado su voz. Por mi pueblo, por mi gente, por los que han apagado su voz. Yo canto, yo grito, por los que han apagado su voz. Somos tan solo un rebaño. Sí, hoy alzamos juntos la voz. Ay, ay, ay, ay, ay, a pueblos En Radio Puente Alto, 107.7 FM, Guerreros del Arcoíris.